Oír, mortales. ¡Wow! Salud. Terceterización. Clínica. Gobiernos. Negocios. Gestiones. Voz. Oír. Oír. Oír. Mortales. Mortales. Oíd, mortales. Buenas noches. Hola, Luis. Hola, ¿cómo estás, Cristina? Buenas noches. Estamos en otro programa de Oíd Mortales. Siempre por la M690, con nuestro amigo Julio Pardo en la operación técnica. Y en www.laretaguardia.com.ar con nuestro amigo Braulio Domínguez. Sabes que podés comunicarte con nosotros a través de oidmortales2011@yahoo.com.ar o a través de nuestro Facebook de oidmortales2011. También podés dejarnos un mensajito, si tenés ganas, a través del teléfono 3533-1744. Muy bien, y... ¿qué tenemos hoy, Cris? A ver, ¿qué vamos a hacer en estas horas? Tenemos varias cosas. Por un lado, vamos a saludar, aunque sea un poquito y brevemente, a nuestros amigos abogados, que no sé si la otra vez llegamos a comentar algo del Día del Abogado, que fue el viernes 29 de agosto. Y desde ya, desde Oíd Mortales, saludar especialmente a las doctoras Catalina Galati y a la doctora Analia Más, que son como nuestras abogadas de cabecera. A la doctora Julieta Bandilari también. Bien, eso saluda también Luis Angió. Uh-huh. Y por mi parte también quiero saludarla a la doctora Noel Luque, que también es otra de mis amigas abogadas. A Guillermo Pérez Crespo, compañero, abogado laboralista. Muy buen abogado laboralista, uh-huh, que cuando uno necesita... frente a alguna situación también nos ayuda. Uh-huh. Así que bueno, saludarlos a todos ellos, ya que el 29 de agosto es la fecha en que se conmemoraba el nacimiento de Juan Bautista Alberdi, la avenida que queda acá muy cerquita, uh-huh. Aunque en realidad acá dicen que Alberdi nunca ejerció la profesión de letrado en nuestro país, bueno, por él es que se reconoce este día, y si no, algún otro día, cuando alguna de las doctoras que siempre nos acompañan, ya sea la doctora Galati o la doctora Más, nos quieran contar ellas qué es lo que sienten esto de que el 29 de agosto sea el Día de los Abogados. ¿Sí? También vamos a celebrar otro día, pero en este caso ayer fue un día que tiene que ver con un santo que se llama San Ramón Nonato, y que tiene que ver con el Día de la Obstetricia. Ajá. Así que bueno, hoy en el hospital saludamos a nuestras amigas obstétricas, las parteras que le dicen, ¿no? Y en la tradición católica San Ramón Nonato es como el santo el santo que cuida a las embarazadas, o que, bueno, que hay que rezarle, o que, en fin. El patrono, le decimos. Exacto, el patrono, exactamente. Así que, bueno, trataremos de comunicarnos, si no está en el medio de un parto, con la licenciada Claudia Dupontier, que ella también siempre colabora con nosotros, y vamos a charlar un poco acerca de la historia de dónde surgen las parteras, qué fueron las primeras parteras, cómo salió esta profesión, de dónde, cuáles fueron sus orígenes. Y sabiendo que hoy por hoy, desde no hace mucho tiempo, ya hay hombres obstétricos, porque en general es una profesión básicamente femenina, ¿no? Sí. Bien, también creo que vamos a tener una comunicación de la cual te vas a ocupar especialmente vos, Luis, ¿no? Con la doctora Belén Cardoso. Vamos a ver si podemos charlar con ella, porque hay una situación, ya hace unos días, yo participé en una conferencia de prensa en el Hospital Durán. Allí funciona el Banco Nacional de Datos Genéticos, es el que se encarga, bueno, de hacer todos los análisis para poder tener la posibilidad de conocer la identidad. Fundamentalmente se hizo conocido, pero además trabaja desde el año 86-87, por el reconocimiento de los nietos que fueron apropiados en la época de la dictadura. Pero es un banco que también viene trabajando en otros casos de identidad, de recuperación de identidad a través de, bueno, de búsqueda de ADN. Y ahora hay un conflicto a través de una ley que se votó en el año 2009 y fue reglamentada en estos momentos, donde ese banco de datos pasaría a ser parte del Ministerio de Ciencia y Tecnología, y hay una serie de organismos, tanto de derechos humanos como científicos, que, y fundamentalmente la gente que trabaja ahí, que está reclamando para que no se mude de lugar y no pierda la autonomía que tenía. Pero yo creo que mejor va a ser que lo explique también la doctora, ¿no? Sí. Bien, o sea, y después tendremos algún cumpleaños. Para mí un cumpleaños es muy especial, de alguien que seguramente nunca voy a llegar a saludarlo, pero digamos que a través de la radio tengo esa posibilidad, que es como esos actores que uno dice que lo descubrí en su primera película y dije, qué lindo. Qué lindo, cómo me gusta. La verdad, reconozco que quizás no sea tan buen actor, ¿sí? Pero tiene eso que a mí me cautivó. ¿Quién será ese actor? Sí, sobre todo que tiene una nariz prominente. Y reconozco que los narigones en general me gustan. Así que, bueno, es un detalle, es un detalle. Así que, recordando un poco a alguien que nada que ver con nuestra cultura argentina, digamos, es Richard Gere. Pero a través de él vamos a recorrer la música de algunas de sus películas, que creo que vale la pena. Yo sigo, eso sí, con música en inglés, lamento, para los que no le gusten. Pero bueno, me agarro esa racha, ¿vio? Después me agarro otra racha y ponemos toda música en español. ¿Te parece, Luis? Sí. Bueno, y si le parece a Braulio, vamos a una pautita y ya seguimos. Hoy. Mortales. Centro de Acúfenos Buenos Aires. Fundado por el doctor Darío Reutemann en el año 1989. Tiene su sede en Paraguay 2302, sexto piso, departamento 3, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Teléfono 2066-1908. Tema, como hoy es primero de septiembre, se llama Septiembre. Es así como para ir moviéndose de a poquito. Quizá nuestras amigas que están medias enfermuchas, Cristina, Alicia, ahora también la tenemos a Euge en camita. Bueno, aunque sea desde la cama, vas moviendo, viste, los piecitos, ves un piecito para adelante, un piecito para atrás, un piecito, o vas haciendo circulitos. O empezás a mover los brazos, quizás, ¿no? Los sacás por arriba de la sábana y empezás a moverlos para un lado, para el otro. ¿Qué sé yo? Digo. Igual es un conjunto de esos que vos decías, ¿te acordás de Earth, Wind & Fire? ¿Qué sé yo? De allá de los años 60 y pico que empezaron. En castellano sería tierra, viento y fuego. Un conjunto de música disco, funk, jazz, soul, qué sé yo, un poco de todo. Y que si bien ya ganaron unos cuantos premios Grammy, hoy por hoy siguen produciendo algo y demás, pero la verdad que yo no los había escuchado nunca más y me había quedado con mi época de música en libertad, más o menos. escuchando a Edward, no, Edward no, Earth, One, Wind and Fire, perdón, perdón por mi inglés. Seguimos en Oíd Mortales. Y creo que ya está la comunicación telefónica con la doctora Belén Cardoso. Buenas noches, doctora Cardoso. Cristina Varela y Luis Angio desde Oíd Mortales la saludan. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Bien, doctora Cardoso. Yo tuve la posibilidad la semana pasada de estar en el Hospital Durán, donde ustedes... ustedes de del Banco Nacional de Datos Genéticos, junto con distintas organizaciones de derechos humanos y otras organizaciones sociales, hicieron una conferencia de prensa para explicar esta situación que se está dando con el banco y este traslado que se va a hacer al Ministerio de Ciencia y Tecnología e Innovación Productiva, que pertenece, que allí está el ministro Lino Bariñao. Sí. ¿No? Y bueno, ¿cuál es el reclamo o el pedido que están haciendo ustedes? Bueno, esto surgió desde, digamos, no es de una cuestión que se genera ahora, ya desde el 2009, la verdad, yo me enteré de que estaba una ley en el Congreso para el banco a través de Internet, porque leo en general las leyes que se están tratando. Obviamente... Fue una sorpresa porque sinceramente no estábamos al tanto de nada. Para nosotros fue más grave leer el texto de la ley en cuanto a las modificaciones que se iban a hacer. Ni siquiera estaba prevista la mudanza dentro del texto de la ley, y la ley 23.511, que es la que crea al banco, sí tiene una sede que es en el Servicio de Inmunología del Hospital Durán. O sea que tampoco estaba en nosotros pensar que íbamos a mudarnos, ¿no? Claro. El tema sí, obviamente el tema grave es el acotamiento del objetivo, porque en realidad uno piensa que cuando uno habla de derechos humanos tiene que ser lo más amplio posible, que abarque a la mayor cantidad de población posible, que le pueda resolver algo tan importante como es la identidad. Y la identidad, cuando habla de identidad, también es la identidad de un agresor ante un delito, la identidad de una víctima desaparecida, o sea, tiene muchas connotaciones. Teniendo un equipo de trabajo, un laboratorio de alta complejidad, un equipo formado, obviamente, ¿por qué no lo puede aprovechar todo el mundo? Porque es necesario, ¿no? Ahora, hasta antes de esa ley, hasta antes de la ley 26.548, que es la del 2009. La del 2009. ¿Era universal? Sí, obviamente. Estaban, por supuesto, todo el archivo de lesa humanidad. Y también resolvíamos, en función de los jueces, delitos, homicidios, delitos sexuales y paternidades complejas, o sea, cuando el papá está fallecido, personas que se enteran a una edad ya avanzada, digamos, de que no son hijos de sus padres, y también aquellos casos voluntarios donde un papá, una mamá y una criatura, bueno, fueron o dudan de la paternidad o dudan de la maternidad, y con el consentimiento de ambos se puede hacer la filiación. Claro. Esa era una también otra de las tareas. Obviamente una cosa no quita la otra, un delito no sustituye al otro, como he escuchado en varias noticias que abandonábamos las causas de lesa humanidad por dedicarnos a las otras. Sí. Yo le aclaro algo, somos personal de hospital. Uh-huh. Ganamos un sueldo por hacer mil filiaciones que por hacer una. Claro. ¿Sí? Y particularmente en el caso mío, hace 8 años que no me reconocen ni siquiera el sueldo de directora. Ah, sí. Y estoy en juicio, ¿no? Con Ciudad. Con Ciudad. Pero, o sea, yo no sé cuando hacen esas declaraciones realmente a qué tienden, si es a que nosotros queríamos conservarlas porque nos daba dinero, porque si no es bastante grave, ¿no?, hablar de que un perito abandona una causa. Claro, porque ¿no? Digamos que en el caso suyo usted está cumpliendo una función de directora interina a partir de la renuncia, creo que por jubilación, del anterior. Claro, y además porque, digamos, la presidenta a través del decreto 511/2009, uh-huh, que es un decreto reglamentario de la ley de creación del banco, sí, separa a inmunología del banco por ser ciencias distintas. En ese momento, Lemus emana la resolución 1843 del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad, donde me asigna la dirección. Claro. ¿Sí? Pero previamente presentando el currículum, el mecanismo de presentación a concurso a nivel, uh-huh, de ciudad, es el mecanismo que se siguió con mi cargo, que es como parece que el doctor Penchazade cuestiona, el ministro Barañao también, pero hace 8 años que estoy a cargo. Claro, digamos que el doctor Penchazade es un médico genetista muy reconocido, que también trabajó desde sus orígenes, creo, allí, pero que ahora tiene una tarea que fue la de reglamentar esta nueva ley. Claro, bueno, él y no justificar en este el paso. Banco. Él lo que hizo fue acercar a las abuelas, a las 12 abuelas de la línea fundadora, ajá, a que puedan contactarse con el laboratorio de la doctora Mary Clarkin, uh-huh, cuando ellas buscaban la forma de poder llegar a la identidad biológica de sus nietos porque no los conocía. Claro. Pero él no formó nunca parte del banco. ¿Estamos hablando de qué año? Hablamos del año 83. 83, así es. Ah, y la ley es del 87. Sí. ¿Estamos? Sí, sí. O sea, en ese caminar es quien acercó, el doctor Penchazade, de que ya estaba en los Estados Unidos, claro, acercó a las abuelas a que pudieran buscar un laboratorio, no un laboratorio, una persona que pueda asimilar lo que ellas estaban buscando, de poder saber si como abuelas podían dar la información genética necesaria para que sus nietos sean sus nietos, no cualquier nieto. Uh-huh. ¿Sí? Sí, sí. Entonces, ¿es esa la función que cumplió? Claro. Pero nunca fue parte del Banco Nacional. Digamos que esa tarea la cumplió con Chicha de Mariani y con Mirta Baravalle, que eran las dos, vamos a decir, en ese momento que presidían abuelas. Claro, y ¿no?, también con la señora de la Cuadra. De la Cuadra. Cuya nieta se ha recuperado en los últimos días. Sí, sí. O sea, las 12 abuelas que iniciaron todo este caminar, uh-huh, y que dieron origen a este lugar que es único en el mundo, y Argentina es pionero en legislar sobre un tema tan importante como es el, digamos, temas referidos a los derechos personalísimos como es el ADN, ¿no? Belén, ¿y cómo quedaría ahora estos casos posteriores, ya después del 10 de diciembre del 83, que la ley los deja fuera, uh-huh, o los anteriores como casos que dices que pueden ser de personas que han sido entregadas en su momento y después de 30, 40 años quieren saber porque se enteran de que no son hijos legítimos, ¿no? Hay una asociación que se llama Quiénes Somos que están en esa búsqueda, por ejemplo. El tema es que no pueden hacer su filiación en el banco. ¿Y dónde lo tienen que hacer? y lo tienen que hacer a nivel privado. Yo, sinceramente, esos 22 laboratorios de los cuales habla el doctor Baraña, no sé ni siquiera dónde están. Yo lo escuché en una entrevista que él dice que eso lo van a hacer laboratorios privados en forma gratuita. Bueno, yo le invito a que usted llame a los laboratorios y pida un presupuesto. Uh-huh. De cuánto sale un trío o un dúo para una afiliación y cuánto sale identificar restos cadavéricos. Ajá. Bueno, lo haremos. Seguiremos, ¿no es cierto?, investigando. Yo sí. No quiero prejuzgar. No. Pero la gente, cuando se acerca al hospital pidiendo ayuda, refiere que los costos están entre los 9.000 pesos, las tres personas, padre, uh-huh, madre e hijo, a 23.000 pesos le han llegado a pedir. Uh-huh. Esto no es un invento, es lo que la gente repite. Y yo digo, los reactivos son muy caros. ¿Quién se va a hacer cargo de pagarle los reactivos a los privados? ¿Por qué no se lo pagan al banco para que lo haga? Y si esa persona no tiene ese dinero, no, el Estado, a través de la justicia, que es a quien apela, ¿no puede ordenar al banco a que lo haga? No, le puede otorgar el beneficio de litigar sin gastos. Ajá, pero esa es una decisión, claro, de la Corte Suprema de Justicia. Sí, sí. Y un trámite de ese tipo usted estime que tarda más o menos un año. Ajá. Sí, sí. Que para saber, para el origen de una persona, para el daño psicológico y moral que le provoca, creo que es mucho tiempo. Claro. Cuando hay otras herramientas. Que tendrá dos minutos para escuchar este audio que yo le voy a dar a conocer a usted y al público. Sí, cómo no. Bueno, vamos a escucharlo ahora porque tiene que ver con esto que usted me decía sobre los laboratorios privados, ¿no? Uh-huh. Ahora lo vamos a escuchar. Buenas tardes. Ah, buenas tardes, señorita. La hacemos para hacerle una consulta, puede ser, no sé si es allí. Sí, sí, dígame. Porque quería ver si podía tener una posibilidad de hacer un estudio de paternidad. Sí. De filiación, ¿ustedes hacen eso? Sí, sí, nosotros hacemos eso. Ajá. Dígame, ¿es un padre e hijo? Sería, sí, madre e hija. Madre e hija. Bien. El estudio sale 2.800 pesos, ¿sí? Que se puede abonar en dos partes. Sí. Sí, una cuando se toman las muestras y otra cuando se entregan los resultados. Perfecto. Nosotros lo que trabajamos es con hisopados. Ajá. ¿Sí? Las muestras pueden venir, pedir un turno y se las sacan acá en el laboratorio. O las pueden tomar ustedes y traerlas al laboratorio. Más o menos, ¿cuánto bueno, demora? Bueno, un poco creo que queda contestado lo que me estaba explicando, ¿no? Quizá habría que pasárselo al doctor Lino Barañao este audio. Totalmente. ¿Mm? Totalmente. A buen entendedor, pocas palabras. No, por supuesto. Y además, yo creo que el compromiso que tienen las abuelas de la línea fundadora conjuntamente con la mesa de todos por el banco y todos los familiares que son los dueños reales de sus muestras, tampoco pueden ser tomados como una minoría inexistente, como lo tomó en la última nota. Claro. Que verdaderamente me indigna mucho porque para mí todos ellos son importantes en igual medida. Uh-huh. ¿No? Sí, sí, sí. Entonces, el derecho es el derecho de todos. Yo creo que le hace falta leer un poco más la Constitución Nacional para darse cuenta que todos somos iguales ante la ley. Sí, Belén, esto nosotros lo estamos tomando porque para nuestro programa, aquí para quienes hacemos dentro de la Red Nacional de Medios Alternativos y la Retaguardia, estos temas son muy importantes. Pero una última pregunta. Porque igual vamos a seguir con el tema, digo. Desde el punto de vista laboral, el suyo y el de sus compañeras y compañeros que están trabajando allí, en cuanto a este traslado, ¿cómo queda? El tema es así. No, no es compatible la situación ciudad-nación en lo que se refiere al reconocimiento de, por ejemplo, la antigüedad. Uh-huh. Por otro lado, de acuerdo a lo que manifestaron los coordinadores para la transferencia, nación pagaría menos sueldo que lo que paga ciudad, cosa uh-huh. que me pareció raro. Tendríamos que renunciar al cargo de ciudad, la antigüedad se nos tendría en cuenta solamente para las vacaciones en nación, sí. y digamos es empezar de nuevo. Imagínese que todos tenemos entre 20, 10, 15 años de antigüedad, ¿no? Sí. Por otro lado, bueno, en el caso mío yo no pensaba presentarme al concurso, en algunas notas lo sentí como que quisieron decir como que era una situación cobarde no presentarme al concurso, pero sinceramente le digo, me presenté a concurso en el Cuerpo Médico Forense para ser perito de la Corte, uh-huh. y pero por una razón laboral real, yo tengo 50 años, el cargo de director es por 4 años, y no puedo quedar a los 54 años en la calle. Claro. ¿A dónde sí, voy sí. a trabajar? Porque tendría que renunciar al cargo que tiene el hospital. Claro, no es compatible. Uh-huh. Claro, claro, Y bueno, y en el caso que nos quedemos, yo creo que la conducta que va a tomar la ciudad, porque en ningún momento se acercó, digamos, a ver que cómo podíamos tener algo jerarquizado de la misma manera dentro de la ciudad que nos van a distribuir en los distintos hospitales. Sí, sí. Cristina, la licenciada Cristina Varela le quiere hacer una consulta. Sí, ¿qué tal, doctora? Bueno, yo estaba escuchando bueno todo este tema y pregunto, ¿médicos municipales? Porque ustedes no, usted es médica. Yo soy bioquímica. O bioquímica. Entonces, en ese caso, ¿no sería la Federación de Profesionales la que debería intervenir? Sí, pero nadie intervino. Tampoco intervino SUTECVA. Bueno. Bueno, sí, bueno, pero digamos, uno tiene un gremio al cual uno pertenece estando dentro del gobierno de la ciudad, ¿no? Ya sea por escalafón o por carrera. Pero, ¿sabe lo que sucede en este caso? Más allá de los derechos laborales que esgrimo y que es lo que esgrimimos las 35 personas, el tema que por el cual no opinan es el tema político. Uh-huh. Claro. Sí. Yo se lo digo con toda sinceridad. Sí, sí, sí, sí. Nadie quiere involucrarse, digamos, ni... Exactamente, pero el tema, más allá de todo, como personas de trabajo que somos, vamos a reclamarlo judicialmente, si no, claro, tener claro. los derechos que nos corresponden. ¿Cuántas personas trabajan en el banco? 35. ¿Todos profesionales? Hay técnicos administrativos, técnicos en la parte contable, porque tiene departamento de compras, también. Archivo, técnicos químicos, técnicos de laboratorio, biólogos, abogados y bioquímicos. Me consta que el día de la conferencia estaban prácticamente todos compañeros allí, ¿no? Sí, sí. Apoyando también y adhiriendo. ¿Y ellos pasarían o no? No, la mayoría contestó que no. Yo no quiero decir por todos porque después... Es como que los van a marcar... No, quiero decir... La mayoría contestó que no. Que no pasarían, pero sí le ofrecieron pasar, pero en las condiciones que le dicen ellos. Claro, no, y a los que presentaron papeles para ver cuánto les ofrecían, si realmente les convenía, la verdad que salieron con una desilusión total, porque además no hay nada por escrito. Pero además, por un derecho constitucional, a igual trabajo, igual salario, le tendrían que, como bueno, mínimo, pasar que con el mismo salario. Con mi cargo, y sin embargo parece que Macri no lo entiende. Claro, pero es obvio, porque si los pasan, por lo menos creen una estructura en el nuevo ministerio o en el nuevo organismo que crean en el ministerio, una estructura similar a la que ya es existente. No, y además, yo creo que con algo que la ciudad no tiene. La ciudad no tiene cuerpo médico forense como tienen todas las provincias. Claro. Uh-huh. Y tiene un equipazo. Uh-huh. Entonces uh-huh. tendría todo para poder hacerlo. Sí, sí. Entonces, cuando se hable de inseguridad y de que las cuestiones quedan pendientes y no se puede juzgar porque no hay nadie que lo pueda resolver... Si lo tienen y tampoco quieren armarlo. Claro, claro. Sí, sí. Y, o sea, ¿tuvieron algún contacto con la ministra de Ciudad tampoco? Sí, no, yo me reuní un par de veces. Sí. Este, Lo que pasa, creo que es como, le vuelvo a repetir, se meten más en la situación política que en la situación laboral y técnica y lo que trae aparejado para la gente tener un lugar como el banco, se llame como Banco Nacional de Datos Genéticos, se llame como Cuerpo Médico Forense de la Ciudad. Claro, sí, sí. Increíble, ¿eh? Bien, doctora Belén Cardoso, lo vamos a seguir, como le dije, este tema. Esperemos, yo les agradezco mucho. Esperemos tener la posibilidad de que el doctor Lino Barañao también nos atienda, a ver cuál es su respuesta a estas cosas que son, más allá de la decisión política, son contundentes: salario, traspaso de trabajadores, costo de los laboratorios privados y demás, ¿no? Y además un equipo que se formó a pulmón. Nadie jamás puso un centavo para los congresos científicos nuestros. Todo fue a nuestro costo. Sí, sí. Bueno, como estamos acostumbrados mucho a la salud pública en este país, ¿no? Sí, nos autofinanciamos. Pero sigue siendo un orgullo para nosotros. Seguro. El orgullo más grande. Yo creo que el haber podido unir a los jóvenes con su familia... Para nosotros fue el premio más grande que pudimos lograr. Bien, bueno, le agradecemos esta comunicación, toda la información que nos ha dado, y vamos a seguir con el tema, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias a ustedes y por la oportunidad de que podamos informarlo. Y no, al contrario, hay que informar para que los otros no desinformen. Bueno, en eso estamos. Muchísimas gracias a los dos. Adiós. Bueno, gracias a usted. Hasta luego. Bien, entonces era la doctora Belén Cardoso, la directora del Banco Nacional de Datos Genéticos, que funciona en el Hospital Durán de aquí de la Ciudad de Buenos Aires, y este conflicto que se está dando ya desde hace bastante, y donde, más allá de lo que muchos medios están ahora empezando a querer mostrar lo bueno del traspaso, también hay otras personas y otras organizaciones que están reclamando para que quede como está, porque así estaba funcionando bien. Vamos a seguir con el tema. Un poquito de música para distendernos, dale. Vamos. Con Joe Jackson en este tema que es Stepping Out, y este tema tiene que ver, yo les decía, con las películas en donde participó un actor que a mí me gusta por su pinta, que es Richard Gere. Y en esta película, Gigolo Americano, que fue su primera película conocida, Richard Gere fue donde a mí me conquistó. Ah, bueno. Me conquistó. Y este es el tema musical de la película. Richard estaba cumpliendo más o menos unos 65 años. Es un actor más que recontra conocido. Nació en Filadelfia. Sus padres son de ascendencia anglo-irlandesa. Él tuvo así como un devenir con algunas cuestiones personales, ¿no? Como algunas dificultades con su ser, ¿no? Si bien él se dispara con este American Gigolo, en donde él se convierte básicamente en un sex symbol, y ni que hablar con otras películas que vienen después, con varios casamientos, como Cindy Crawford, que algunos pueden conocer, Él, bueno, a través de todo esto que le va pasando, se transforma en un budista reconocido y en una persistente labor en lucha por los derechos humanos en el Tíbet. Así que bueno, así es de sus características, y a través de esto le encanta el sushi y otras cosas no tan importantes. Bueno. Un poquitín más de música y volvemos, que tenemos otras cosas hoy en Oído Mortales. A pesar de que escuchamos música y de que hablamos de un montón de cosas, también la cabeza está en otros lugares. Y entre la semana pasada y esta, tenemos un par de preocupaciones serias, muy serias. Estamos buscando a Eduardo bastante. Eduardo es amigo de una de mis hijas y el miércoles desapareció. No sabemos dónde está. Uh-huh. Eduardo tiene, nosotros le decimos el negro, ¿sí? Para nosotros Edu es el negro, tiene 30 años, vestía traje y fue visto por última vez el miércoles 27 de agosto a las 8 de la noche en la esquina del barrio de Belgrano, de Vuelta de Obligado y Rey del Pino. Así que bueno, yo quedé con mi hija y con sus amigos en que en este pequeño espacio yo también iba a hacer la difusión y para que todos estemos, qué sé yo, atentos, lo sepamos. ¿Se puede ver quizás alguna foto por Facebook? Exactamente, por si buscan en Oíd Mortales, a través de mi Facebook, de Cristina Varela, o a través del Facebook de mi hija, Diana Mota, ahí pueden ver la foto de Eduardo, ¿no? Un chico, unos 30 años, común, uh-huh, sencillo. Así que bueno, esperemos que aparezca. Y también recordar, pero siempre con la expectativa, igual que con Eduardo, puesta en nuestro compañero, el cardiólogo, el doctor Bernero, que uh-huh, está en esa nave, en las aguas de Brasil, con compañero sus otros del amigos, hospital Pirovano, que... compañero cardiólogo, que, bueno, esperemos que Eduardo y Alejandro vuelvan pronto porque los estamos esperando. Que es, ¿sí?, uno de los que está perdido allí en ese velero uh-huh, que iba rumbo a Brasil, ¿no? Así es. Bien. Así que, bueno, queríamos decir esto porque no escucha música y va pasando otras cosas, pero también tenemos la cabeza en otro lugar. Bueno, si querés, hablando, sí, de música, le vamos a poner, no música, pero algún dato de la agenda aquí en Buenos Aires. Tenemos el Vibra Tanguísimo, sí, que va a ser el violinista Juan Lucas Eisenberg, va a presentar su espectáculo en la Usina del Arte con entrada libre y gratuita en esta semana. Ustedes pueden entrar a www.vibratanguisimo.de y la fecha es el 6 de septiembre de 19 a 20:30 en la Usina del Arte en Cafarena, Agustín Cafarena número 1, en la esquina Pedro de Mendoza. Bueno, y ahora seguimos, Cris. Sí, tenemos en línea ya nuestra amiga la licenciada Claudia Dupontier. Hola, Claudia. ¿Qué decís, Cristina? Hola, buenas noches. No te enganchamos en un parto, ¿no? Acabo de salir, mira, acaba de nacer. ¿Quién nació? Nació un varón, Santino. Oh, ¿todo bien? Todo bien, un parto bárbaro, costó, pues la mamá estaba asustada, pero bueno. Oh, ¿y quién no está asustado? Salió todo bien. En esos momentos. Y sí, son momentos difíciles a veces. Pero bueno, todo bien. Decíamos que ayer se festejó el Día de la Obstetricia y que íbamos a hablar con vos, porque queríamos un poco preguntarte esto de ¿quiénes fueron los primeros parteros en la historia, digamos? Podemos decir, sin mentir, que es la profesión más antigua que existe. Ajá. No es la otra que algunos dicen, ¿no? La más antigua. No. Desde que las mujeres se han parido, han tratado siempre de tener a alguien al lado para que las, uh-huh, ayude, para que las contenga, así que se puede, uh-huh, decir que es una de las primeras. Bien. Y de los destacados, tenemos alrededor del año 100 después de Cristo a Zorano de Éfeso, que nosotros lo consideramos como el primer tocoginecólogo. Ajá. Uh-huh. La particularidad que tiene específicamente para las parteras es que escribió un libro donde dedica un capítulo específicamente de cómo debe ser una partera, desde lo físico y desde lo espiritual. Mira. Y después, como sorpresa, se encontramos en el 1300 mujeres. Trótula fue una mujer que egresó de la Escuela de Bolonia y que fue partera. Y escribió varias cosas, Madame La Chapelle. Y acá en la Argentina tenemos la primera licenciada partera que vino de París en 1827, que es Verónica Pascal. Mira. Que si bien fue la primera, fue también la primera pobre que sufrió un juicio de mala praxis. Ah, mira. Las dos caras en la misma persona. ¿Tienen muchos juicios de malas praxis en tu profesión, Claudia? Según las últimas estadísticas, es como que vamos a la cabeza, toco ginecobstetricia específicamente, sí. Lamentablemente, sí. No te olvides que mucho es una profesión mucho de resultados. Todos queremos el resultado perfecto. Claro. Y a veces, lamentablemente, no puede ser. Pero bueno. Pero es más lo positivo y lo lindo que nos trae que lo feo. Gracias a Dios. Seguro. Yo no me acuerdo si nos habías contado, a lo mejor sí, pero bueno, viste, los años hacen que uno se olvide de las cosas. ¿Vos nos habías contado por cómo elegiste ser obstétrica? La verdad que creo que no. Ah, bueno, somos dos las que no tenemos buena memoria. Qué suerte. ¿Cómo lo elegí? Sabía que quería hacer algo relacionado con salud. No me interesa medicina. Y en el año justo que yo terminé la secundaria, reabrí la carrera de obstetricia, porque estaba cerrada en la facultad. Y bueno, ahí me anoté, hice la carrera. En ese momento no era una licenciatura, eran 4 años. Sí. Hoy sí es una licenciatura con 5 años de duración. Y bueno, acá estamos, después de muchos, muchos años. Bien, ¿y las parteras trabajan solo en la guardia, atendiendo a los partos que llegan a la guardia, o dentro del hospital, en este caso el hospital Pirovano, tienen otra función más, alguna otra función? En el Pirovano solamente hacemos guardia, porque nuestro nombramiento es de obstétricas de guardia. Pero en otros hospitales que tienen obstétricas de planta, se hace mucho APS, atención primaria, en centros de salud, consejería en lactancia, el curso de preparación para el parto, anticoncepción. La verdad que tenemos una variedad muy amplia para poder trabajar. Pero bueno, en este hospital, por una cuestión de que no hay nombramientos de planta, solamente nos abocamos a la guardia. Aunque te digo que en la guardia también hacemos un poquito de todo eso, porque muchas veces después del parto le das rápidamente consejos sobre lactancia, o antes del parto cómo pujar, algo del curso de preparación, pero obviamente no es lo mismo que hacerlo pura exclusivamente en la sala o durante el curso. Seguro. Y digamos, yo pensaba, ¿no? ¿Cómo será esto de ser obstétrica y alguna vez tener un hijo? Te puedo hablar de mi experiencia personal. Dale. Yo, es como que durante los embarazos y en el momento del parto, es como que uno no es profesional, no es obstétrica, en mi caso particular. Incluso hice el curso, hice todo lo que los estudios, obviamente el control de embarazo, como si fuera una paciente más. Incluso mi obstetra, mi médico obstetra, sufría porque estaba de guardia junto conmigo. Entonces a veces me miraba y me decía, ay, digo, sí, ya sé, me tendría que recostar un rato, pero bueno, hay trabajo, gracias, y seguía. Pero traté de no darme mucha manija, sino realmente es muy estresante pasar un embarazo sabiendo todo lo que va a pasar. ¿Qué tal? Buenas noches, Luis, te saluda. Una pregunta, la obstétrica, una vez que se terminó el parto, ¿ya deja a la paciente o tiene un seguimiento postparto? En el hospital la seguimos hasta que el cambio de guardia. le hacemos el control inmediato del puerperio, vemos cómo se maneja con el tema de la lactancia, pero a nivel privado, en general la seguimos hasta que se va a los 2 o 3 días del sanatorio, o incluso muchas veces te llaman después porque no se sienten bien, o el bebé tiene dolorcitos de panza, que pueden hacer, con el tema de la lactancia lo mismo, que no les sale leche, que tienen poca, que si tienen que dar complemento, no desvinculas enseguida. Claro, no, esto porque allí en el hospital tengo entendido que si bien no hay obstetricia en consultorio, solo guardia, pero sí hay maternidad. Sí, hay maternidad. Hay consultorios de obstetricia, no de obstétricas, atendido por médicos. Y la guardia, bueno, sí, funciona obviamente las 24 horas. El tema es que mañana, por ejemplo, a las 8 cambia la guardia y las pacientes que nosotros vimos hoy o que atendimos hoy el parto, ya no las vemos más. Claro. ¿De cuánto es cada guardia? 24 horas. ¿24 horas? 24 horas. Es mucho, ¿no? No, sí, es mucho. Es mucho. Es mucho. No tenés a veces... obviamente uno se acostumbra con el tiempo, pero en realidad se mal acostumbra. Claro. Porque no tengo a veces la misma paciencia con la paciente número 1 que con la paciente número 10. Es obvio, claro. Las guardias me parece que tendrían que ser más humanas. Y lo ideal serían 12 horas de guardia. Claro. Porque uno puede un día no tener nada o tener 1 o 2 y otro día le juntan 4 o 5 y es así. Sí. No es fácil atender a nosotros todos. Hoy acabamos de hacer el quinto nacimiento en 12 horas de guardia. Ah, bueno. Viene movidito el tema hoy. Viene movidito. Para la cantidad de partos que tenemos en el hospital peruano, que eso depende obviamente de cada hospital en general. Bueno, Claudio, te dejamos, que estás de guardia, anda a descansar ya que hiciste el parto de Santino hace tan poquito, a ver si tenés un ratito para descansar antes del próximo, no sé. Sí, esperemos. Bueno, muchas gracias por habernos atendido. Un beso grande y felicidades en tu nombre a todas nuestras amigas obstétricas. Muchísimas gracias a ustedes. Adiós. Hasta luego. Buenas noches. Hoy. Mortales. Centro de Acúfenos Buenos Aires, fundado por el doctor Darío Roitman en el año 1989. Tiene su sede en Paraguay 2302, sexto piso, departamento 3. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Teléfono 2066-1908. Seguimos en Oír Mortales. Recordamos que desde hoy hasta el 31 de octubre se estará realizando una campaña de vacunación contra sarampión, rubiola y polio. Se trata de una dosis extra al calendario nacional y es obligatoria y gratuita para los niños de 1 a 4 años. Consulta los horarios de vacunatorio. Sabés que en los hospitales y en los centros de salud, por lo menos de la ciudad de Buenos Aires, podés concurrir, que están abiertos generalmente desde las 8 o 9 de la mañana hasta las 2 o 3 de la tarde. Igualmente, si tenés acceso a internet, entrá a través de la página de la ciudad, de acuerdo a donde vos vivas, tenés tu vacunatorio más cercano, ya sea en un hospital o en una salita, como para vacunar a los chicos de forma gratuita y obligatoria con esta campaña de vacunación contra sarampión, rubiola y polio. Igual de esto vamos a seguir hablando en algún momento porque tenemos hasta fines de octubre, ¿sí? Por otra parte, siempre les recordamos que están las jornadas de las concurrentes y residentes de fonobiología del gobierno de la ciudad, 28 y 29 de octubre. Vamos a estar allí en la Universidad de Buenos Aires, primer piso, en el aula que llaman de los bustos, ahí en Paraguay al 2100, y van a ser de 9 a 16 horas, 28 y 29 de octubre, inscripción gratuita con la presentación de los trabajos de mis colegas concurrentes y residentes de los hospitales públicos. Bueno, quedan poquitos minutos, vamos a saludar a Julio Pardo en la M690, nuestro amigo Braulio Domínguez acá en www.laretaguardia.com.ar. Recordarles que si quieren volver a escucharnos pueden hacerlo a través de La Retaguardia, jueves a las 18 horas, sábados a las 23, domingos a las 17, y si no, a través de Radio Voces La Rioja, los miércoles a las 19, o El Aprendiz Medios, los martes a las 18 y los jueves a las 10. Yo voy a saludar a Pablo, mi sobrino, que hoy está cumpliendo años. Recuerden, si tienen ganas, y no sé, piénsenlo, pero fíjense a través de nuestro Facebook la foto de Eduardo, a lo mejor si nos ayudan a encontrarlo, que lo tenemos perdido desde el miércoles al negro, y por ahí, bueno, por ahí tenemos suerte y lo encontramos. Sí, que lo pueda ver ahí por el barrio. Sí, vamos a ver si tenemos suerte, ¿sí? Bien. Nos vamos a ir yendo con otra musiquita de otra película de Richard Gere que a mí me gusta mucho. Dale. Que mi amiga Cristina me está avisando que nos está esperando la música porque está desesperada por seguir bailando. Así que bueno, a ver, tanta desesperación, querida, bueno. Así que bueno, vamos a escuchar de la película Pretty Woman. Mientras la se canción quedan. Pretty Woman. Mientras se quedan esperando al doctor Alfredo Grande, Irene Antiroli, que viene con Sueños Posibles ya también por aquí por La Retaguardia, ¿eh? Exacto. Y si nuestro amigo Braulio no encuentra Pretty Woman, la otra, Braulio, no te preocupes, que la otra es la de Joe Cocker, Up Where We Belong, de Reto al Destino, que también es otra linda película que hemos visto allá en la adolescencia con Richard Gere. No hay problema. Nosotros nos vamos despidiendo. Ok. Para el próximo lunes a las 20 en Oíd Mortales. Chau, chau. Tomorrow brings in a world few hearts survive. All I know is the way I feel when it's real. I keep it alive. The road is long. There are mountains in our way, but we climb a stair every day. The lift is up where we belong, where the eagles cry on the mountain. Looking behind. Time goes by, no time to cry.